vamos a recibir en el tema campaña por la recolección de firmas por el plebiscito de la seguridad social a Gerardo Bevans de la dirección de la departamental Canelones del 26 de marzo, que está integrado al MONDES, al Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social a nivel nacional también. Gerardo, buen día. Hola. Sí, ¿me escuchás? Por ahí lo, lo escuchamos a él. Buen día, bien, gracias por estar con nosotros esta mañana, Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días, compañero. Un gusto una vez más estar en la audición. Bueno, queríamos conocer a propósito de esta iniciativa que se planteó para esta semana, Gerardo, de recorrer distintos puntos de Canelones, ¿verdad?, dentro de la campaña, como ya, digamos, intensificándola, ya pasado fin de año y ya pasada la primer quincena de enero, también se comienza a reforzar el trabajo en distintos puntos de Canelones con esta modalidad, ¿no? Sí, un año que comenzó prácticamente sin paréntesis, ¿verdad? Sí. Porque como es característico de todos los años, para darle un descanso a todos aquellos compañeros que militan de alguna manera en forma consecuente, siempre se toma algún tiempito, ¿no? Para poder seguir atendiendo los temas familiares. Claro, recargar, donde, recargar baterías. Recargar baterías, pero en este mes, y dado a todo el trabajo que se ha venido desarrollando, principalmente con respecto a todo lo que se refiere a la reforma, a la reforma de la seguridad social, y bueno, y en esa batalla que se está dando en forma consecuente, bueno, y todo lo que hemos estado mencionando, ¿verdad?, en todas esas actividades, nos vimos en que, bueno, y el corto tiempo que queda para la recolección de las firmas, ese paréntesis creo que se ha cortado mucho, pero bueno, claro. Ya comenzó, ¿verdad?, ya comenzó con el trabajo, ¿no? Ni bien se tomaron algunos días, bueno, ya comenzamos a retomar las actividades en forma inmediata y desde hace un par de semanas atrás, donde se comenzó por una de las zonas de Monte de Solimar, en dos oportunidades, convocando a firmar mediante audio con un grupo de cinco compañeros, con papeleta en mano, así se logró identificar perfectamente la participación de nuestro pueblo, de la gente, de muchos que no estaban informados, arrimándose allí por haber escuchado el audio en esa recorrida, ¿verdad? Claro, claro. Más allá de que nosotros tenemos conocimiento de las distintas zonas y como he sabido a veces por el tema de todos aquellos desembarcos que se han venido realizando por distintos temas, en este caso en particular, por tratarse de esta convocatoria, notamos una concurrencia muy importante, donde en una de esas dos oportunidades en Montes de Solimar tuvimos una muy buena concurrencia, inclusive en algún momento los vecinos hicieron colas para firmar allí, y bueno, y esto trajo aparejado el llamado de la atención, ¿no?, de todo lo que falta por hacer, de lo que se necesita hacer, mejor dicho, claro, para poder seguir desarrollando el trabajo. Donde también en la misma modalidad y luego de haber puesto en práctica esta experiencia y esta forma de trabajo, en un trabajo comunitario en la parte de Salinas Norte también con compañeros que integran la comisión del MONDES y la intersocial de aquella zona, también en esa misma modalidad se realizó una barriada en ese sentido también obteniendo los mismos resultados, ¿verdad? Cabe señalar también que allí las integraciones y bueno las diferentes agrupaciones, perdón, los diferentes sectores sociales que integran esa zona, sí, también se ha podido identificar el trabajo, el resultado del trabajo y la respuesta de la gente, y bueno, Y debido a eso, luego de una reunión que tuvimos los compañeros de la agrupación de Costa Uno, el lunes 8 pasado, hace dos lunes atrás, se resolvió continuar con ese tipo de actividades, ¿verdad? Claro. A modo de ir viendo las distintas formas de poder llegar a los vecinos, ¿verdad? Y de la gente, porque de eso se trata, no es solo la recolección de firmas, sino también el poder tener esa identificación que se necesita para nuestros objetivos, ¿no? Claro. Por los cuales lo venimos mencionando hasta ahora, donde en un plan propuesto por los compañeros se van a continuar en las zonas del Empalme Nikolić, Shangri-La y el autódromo. Ya en el Empalme Nikolić se comenzó ayer, donde sí. Yo te mencionaba que tuvimos desperfecto mecánico con el auto. Bueno, habíamos comenzado una jornada muy linda, bueno, con algunos compañeros, en uno de ellos que había estado en nuestro local, que es un militante del Frente Amplio y estaba dispuesto a participar en una de esas actividades. Bueno, y conectándonos con otro compañero que hay allí en la zona del Empalme Nikolić, dicho sea de paso, ya les mando un saludo y un abrazo grandote si nos está escuchando el Kanga. que de eso se trata, ¿verdad? Y bueno, se comenzó a llevar adelante en base a ese plan de trabajo que se decidió en el zonal, que a partir del lunes 15 y 16 se llevaba adelante esta barriada, y donde me parece que hoy, martes 16, estamos a la espera a ver de las inconvenientes climáticas, puras inconvenientes, y sí. Y donde también después de este 16 vamos a arrancar el miércoles 17 y jueves 18 en la zona de Shangri-La también con la misma modalidad. Todo esto debido a los resultados que se han obtenido, ¿no? En otros lugares un poquito más, en otros lugares un poquito menos, pero a forma de ir teniendo esa visualización, como te decía recién, y de llevar adelante el trabajo, ¿no? El trabajo que se necesita y seguir profundizando todo lo que es con respecto a la recolección de firmas. Claro, la idea también entonces es ir a reforzar en zonas del departamento donde, como vos decías, todavía falta desarrollar ese trabajo, porque hay que ir con las papeletas a donde está la gente, ¿no? Por supuesto, y eso era un poco ese el objetivo de esta modalidad que arranca esta semana, que arrancó ayer, Gerardo. Sí, es verdad. Estamos hablando en la zona de la costa, ¿no? Claro. Porque después teníamos que mencionar las otras partes de Canelones, que es el Santoral. También donde allí vamos a tener otra serie de actividades, si bien algunas fechas todavía no están totalmente confirmadas, pero hay propuestas para ir manejando, entonces, y esas son cosas que la vamos a ir enmarcando en ese plan de trabajo, ¿verdad? Pero vemos que estamos en otra instancia, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, estamos en enero. Claro. En donde mucha gente, no digo la mayoría de la gente, que muchos no pueden viajar por la situación en que está viviendo nuestro país, por la desocupación y todo lo demás, sino que hay otra atención a diferencia de lo que fue a comienzo del año pasado. Uh-huh. Estamos viviendo otra instancia totalmente diferente que se puede identificar y en donde no solo va a ser también esa otra parte que estaba en el plan de trabajo de los compañeros de Costa Uno de seguir sumando puestos de recolección de firmas, donde a mí me va a tocar el próximo viernes en uno de los supermercados que es en el siglo XXI, sino que también buscar otras formas, porque son las que de alguna manera y a medida que se van recolectando firmas nos vamos encontrando con gente que ya firmó. Entonces tenemos que ir abriendo zonas, abriendo lugares, estar a la expectativa de las actividades que se van a estar desarrollando, actividades sociales en todos los sectores, en algunas zonas, mejor dicho, del departamento. Y para poder estar ahí presente con la papeleta, bueno, y con nuestras consignas. Claro. Y llevar adelante ese trabajo que es parte de lo que venimos lo que nos venimos planteando desde que comenzó esta lucha en contra de la reforma de la seguridad social, ¿verdad? Claro, ahí decías una actitud, ha avanzado también la actitud de la gente, la predisposición para hablar del tema y firmar. Exactamente. Inclusive nosotros sabemos, lo hemos comentado entre los compañeros, inclusive aquellos votantes que de alguna manera están influidos por su dirección, que van en contra de esta lucha, pero que están dispuestos a firmar a pesar de eso y lo ponen de manifiesto, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que ponen en aliento a lo que es el trabajo militante aquí, principalmente aquí en la zona de Costa Uno, lo que viene a ser en la parte de como es del puente de la avenida de las Américas hasta el peaje. Después tenemos, claro, como las realidades son las que influyen a veces, otras cosas se dan en el otro lado también, lo que viene a ser de Costa 2, pero que en líneas generales marcan un comportamiento muy similar, ¿verdad? Y en base a eso es donde nosotros nos abocamos para seguir continuando el trabajo. Me parece que nos da un pantallazo de lo que más o menos nos guía para poder seguir haciendo y lo que falta por hacer. Entonces, así está la otra parte también de poder seguir sumando las fuerzas, porque se necesitan fuerzas, se necesitan muchas fuerzas para continuar en el trabajo, y de allí vamos a tener que continuar con la convocatoria, ¿no? Para que se sigan sumando más compañeros, ¿verdad? Claro. Gerardo, para redondear por hoy, recordanos cuál es la idea en estos días que siguen entonces, y de paso recordar para gente que vive en distintos puntos de Canelones o que tenga conocidos y que le interese que ustedes lleguen a ellos con el tema de las firmas, qué vías de contacto hay también. Bueno, la vía de contacto que tenemos, tenemos el 094-320-361, que es el número en el cual estamos tratando de coordinar en la parte de la zona de Costa 1, ¿no? Uh-huh, sí. Y le pedimos que se comuniquen a ese número, porque estamos viendo de cómo vamos a organizar esas cosas, para que se dedique un compañero específicamente para recibir las llamadas, y posiblemente estemos agregando algún número más, pero de momento sería este número en principio, ¿verdad? Bien, bien. ¿Cómo sigue entonces esta semana? ¿Cuál es la idea? Bueno, como te decía recién, las inclemencias del tiempo tienen que la actividad que corresponde hoy, al día 16, se tenga que suspender, ¿verdad? Claro. Pero después sigue. Vamos a suponer que se pueda suspender hoy la actividad, seguiría el 17, miércoles 17 y jueves 18 en Shangri-La. Y después vamos a marcar una fecha para las próximas actividades que van a seguir con respecto a las otras barriadas, que van a ser en el autódromo y en algunas otras zonas que correspondan allá en la parte de Costa 2, para los lados de Pinamar, Salinas y aquellas otras zonas. Muy bien. Gerardo Bebán, muchas gracias por estos minutos, felicitaciones por el trabajo y seguimos conversando durante la campaña. Cómo no, vamos a estar en contacto, y un abrazo para todos ahí. Abrazo, hasta pronto. Hasta pronto.